sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia. La construcción del derecho a la identidad en nuestro país es el resultado del arduo y valioso camino que han recorrido las abuelas de Plaza de Mayo desde aquella primera vez que se agruparon en octubre de 1977 hasta la actualidad. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Venimos a compartirle las voces de diferentes identidades que conviven en la Patagonia andina, con la idea de seguir visibilizando la lucha de las abuelas en la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar. Queremos hablar del derecho a la identidad. Queremos que resuene la pregunta: ¿sé quién soy? Las y los jóvenes siempre van a traer algo nuevo. Cuando hay una discusión, un tema candente en la mesa, en la escuela, en la facultad o en el ámbito de trabajo, es importantísima la mirada de la juventud. ¿Será que tienen más energías, que están menos cansados, que sufrieron menos derrotas o que tienen más esperanzas de que la cosa cambie para mejor? Pero siempre sorprenden con sus posturas nuevas, con sus intervenciones curiosas. A nosotros y nosotras en la escuela nos pasa todo el tiempo. Las y los chicos nos sorprenden, nos desencajan, nos sacuden de un mundo adulto, serio y quieto. Es que, como dijo alguna vez Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Yo estoy de acuerdo en eso de que revolucionan siempre. Más allá de las ideas, las posturas, los partidos, revolucionan. Lo hicieron y lo seguirán haciendo. En la última dictadura cívico-militar en nuestro país, los y las jóvenes fueron en su mayoría los perseguidos, los torturados, los desaparecidos. Muchas de esas jóvenes tenían bebés o niños chiquitos cuando se la llevaron. Muchas jóvenes estaban embarazadas al momento de caer en los centros clandestinos de detención. Esas niñas y niños nacieron, muchos en cautiverio, luego crecieron. A muchos los estamos buscando, incluso en este programa. Eu, ¿sabés quién sos? Otros crecieron con otros familiares. Volvió la democracia y sus tías y tíos, sus abuelas y abuelos seguramente les contaron, cuando crecieron, cuando fueron adultos, que sus padres fueron desaparecidos. Y en ese momento, los responsables de esas desapariciones estaban libres. Estos y estas jóvenes conformaron la agrupación Hijos allá por 1995, y de ellas y ellos vamos a hablar en esta tercera emisión de este espacio de búsqueda radial llamado ¿Sé quién soy? ¿Sé quién soy? ¿Sé quién soy? ¿Sé quién soy? ¿Sé quién soy? ¿Sé quién soy? Estás escuchando ¿Sé quién soy? Voces por la identidad en la Patagonia. Hoy vamos a escuchar a Germán Schwartz, referente de Hijos Bariloche. Su papá, Julio César Schwartz, fue uno de los 30.000 desaparecidos. Fue secuestrado en El Bolsón el 1 de abril de 1978. Las preguntas se las hicieron chicos y chicas del taller de radio del CED 23 de Mallina Ahogado. Hola, buenas tardes. Soy Thiago de Primero Primera. Te íbamos a hacer unas preguntas, así que yo arranco con la mía. ¿Cómo se relaciona tu vida con la última dictadura cívico-militar? Hola, bueno, mi nombre es Germán Schwartz. Soy el hijo de Julio César Schwartz. detenido, desaparecido en la última dictadura cívico-militar en el Bolsón en 1978. Como muchos, sufrí el secuestro y desaparición de mi padre, pero me parece que la dictadura la sufrimos todos y la seguimos sufriendo, ¿no? No solamente por lo que dejó en lo económico, con la deuda externa, que todavía seguimos padeciendo, sino con las cuestiones sociales. La dictadura se llevó puesto a los mejores cuadros políticos que teníamos en este país, políticos, sindicalistas, gente que ayudaba en las villas, como los curas tercermundistas. Así que personalmente fue eso, fue que me quedé sin mi viejo. La dictadura nos afectó a todos, dice Germán. Pero sin duda que quedarse sin su padre lo marcaría para toda la vida. Las y los estudiantes quisieron saber un poco más sobre cómo vivió Germán la época de la dictadura. Hola Germán, soy Martín de vuelta. Te iba a hacer otra pregunta. ¿Dónde vivías en la época de la dictadura? ¿Estabas en Bolsón? Cuando empieza la dictadura, cuando es el golpe, en 1976, el 24 de marzo del 76, yo vivía en Buenos Aires, en Banfield. Pero mi mamá y mi papá vivían en Bariloche. No es que nos abandonaron, sino que nosotros teníamos que terminar los estudios, la primaria, y una vez que terminamos viajamos para Bariloche para juntarnos con ellos. Después, parte de la dictadura la vivimos también en Bolsón, hasta bueno, el 1 de abril del 78 que se lo secuestran a mi viejo, y al otro día ya nos volvemos a Banfield porque bueno, le dijeron los secuestradores que lo vayamos a buscar a Buenos Aires, cosa que mi vieja hizo, pero que bueno, que hasta el día de hoy sigue desaparecido, ¿no? No lo hemos encontrado. En 1995 surge la agrupación Hijos, como resultado de varios encuentros, campamentos y actividades realizadas por familiares, hijos e hijas de desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. Se suman a varias organizaciones de derechos humanos que buscaban justicia en una Argentina en democracia, pero con un montón de militares y civiles cómplices de la dictadura, todavía libres y sueltos. Hola Germán, soy Uriel de Z23, compañero de Tiago. Y la pregunta es, ¿cómo surgió Hijos? Hijos surge con la necesidad de juntarnos lo que habíamos padecido, el secuestro y desaparición de nuestros padres, en algunos padre o madre o los dos. Ahí se hace mucha catarsis, se cuentan las historias personales de cada uno y después se apuesta a pedir justicia por lo que había pasado con nuestros viejos. Y es ahí donde las leyes de ese momento, de bien se vi, de punto final, no permitían que se juzgue a los militares que habían participado en el genocidio de la última dictadura. Entonces surgen los escraches. Y en los escraches es bueno, se le comunicaba, se le informaba, se señalaba en dónde vivían estos genocidas, estos represores, para que tengan cuidado la gente que vivía alrededor de esas personas. ¿Qué nombre tendría Hijos si no se llamara Hijos? Y la verdad que no lo sé. Lo que te puedo decir es por qué se llama Hijos. Hijos es porque es una sigla, que quiere decir, bueno, la H de Hijos por la identidad y la justicia, hijos e hijas, ¿no? Por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Eso es lo que quiere decir Hijos. Fue el nombre que se pensó en esos primeros encuentros y que fue lo que realmente se sentía, ¿no? Eso, de buscar la identidad de cada uno y los que están, los nietos que se están buscando, que se pelea por justicia y que peleábamos contra el olvido y contra el silencio de esa época. Entonces, por eso es Hijos. Como decía al comienzo de este tercer encuentro de Sé Quién Soy, la importancia de las y los jóvenes en la búsqueda de lo nuevo, lo distinto. Sin duda que los escraches públicos a genocidas que caminaban libres por las calles en los 90 fue una marca de Hijos. Ahora muchos de esos genocidas están presos por delitos de lesa humanidad, juzgados y encarcelados por un tribunal.